sin consuelo por un amor traidor. Yo ya no quiero tener más ilusiones, que solo con traiciones pagaron a mi amor. Desengañado por fin descansaré, porque las dudas me tienen sin sosiego y es solo un padecer. Prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer. Engañado perdí con tu amistad, ya que es mejor que de una vez por todas saber ya la verdad. ¿Para qué seguir buscando ya tu trato si en este mundo ingrato toditas pagan mal? Desengañado quedé ya con tu amor, desengañado del mundo y sus mujeres, muy lejos ya me voy. Quiero encontrar consuelo a mi amargura, será mi desventura vivir sin ilusión. Desengañado perdí con tu amistad, ya que es mejor que de una vez por todas saber ya la verdad. ¿Para qué seguir buscando ya tu trato si en este mundo ingrato toditas pagan mal?